106.9 Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. La verdad que no sé qué sentido le encuentro a la vida. Estoy sin trabajo, sola, sin amigos, no sé de qué agarrarme, la verdad. No sé, no tengo ganas ni de vivir. Estoy realmente mal, se nota, ¿no? No sé de qué agarrarme. ¿Sabes qué? Yo creo que vos te sentís mal, pero la vida tiene sus colores también. Sí, en este momento para mí es todo negro. No sé qué color le puedo poner a la vida con todo lo que me está pasando. Juguemos con la imaginación. Imagínate un calidoscopio. ¿Viste que cuando vos mirás, las lentes te muestran distintos colores, distintas formas de las imágenes, que incluso es como que podés ver un montón de cosas diferentes? Bueno, la vida es igual. Depende de lo que vos quieras o cómo quieras verla a la vida, la vas a ver de distintas ópticas. Sí, probemos. Total, que tengo que perder, ¿no? Claro, prendete al juego. Vení conmigo, participá de este programa donde vamos a hacer que todo sea diferente. Y así comienza una jornada más de esto que se llama El Calidoscopio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos en Buenos Aires, hoy 10 de marzo del 2010, y siendo exactamente las 21:04. Y vamos todavía a estar el segundo programa. Tenemos que alegrarnos. Es el segundo programa, o sea, el primero lo pasamos, vamos, estamos contentos. Ahora el segundo tiene que salir mejor que el primero, porque si el primero sale de suerte porque somos primerizos, el segundo tiene que salir con nuestro talento. ¿Qué les parece? Se vino embalado este hombre. No, lo que pasa es que el calor me tiene medio... Me dejó ahí a media palabra. Me dejó ahí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, disculpame si te interrumpí, porque esto es el calidoscopio y tiene todas las formas. Y es una forma más. Hoy estoy de una forma muy alocada. Hacemos este programa, quien habló recién, este hombre atrevido, que se llama Pablo García. Ahora sí hable, preséntese. Bueno, muchas gracias por escucharme o bancarme, porque hay que bancarme, como también al conductor, ¿qué le parece? Pero también estamos en compañía de una dama muy... ¿Cómo te podré decir? Una dama muy sofisticada, también divertida, ¿por qué no? Conozcan a Alicia Katz, fuerte los aplausos. Ay, qué amoroso. Bueno, yo estoy muy preocupada, ¿saben? Sí, estoy muy preocupada por esa pobre mujer. Siempre está mal ella. Que no, esa pobre mujer me tiene realmente, pero no... seguramente que está escuchando el programa y ahí se va a dar cuenta que la vida tiene muchas posibilidades para estar bien y para buscarle la vuelta a la cosa, ¿no? Todavía no cumplimos el objetivo, pero hoy sí, con una rica empanada sí lo vamos a cumplir. Hoy sí, nuestro auspiciante nos mandó unas empanadas, señores, que para chuparse los dedos. Bueno. Siga. No, digamos. Siga, usted. Yo lo escucho, dele. No, que estoy muy contento, les tengo que decir. Yo me expreso. Yo estoy muy contento por este segundo programa, sinceramente. Estoy contento de estar al lado de ustedes. Y que me escuchen los oyentes, obviamente. Espero que se comuniquen, ¿no? Amigos, esto que es una junta de locos es el calidoscopio. Es el calidoscopio. Y esta es nuestra cortina del día de hoy. Thank you. El calidoscopio. Y bueno, hoy amigos, yo quiero mandar unos saluditos. Tenemos mucha gente que nos está escuchando. Primero y principal, tengo una amiga del chat que se llama Chadira Elisa. Ah, y él del chat, sorry. Sí, sorry. Es de México esta chica y hoy está conectada escuchándonos a nosotros. Por otra parte, también está la gitana de Bursaco, la señora Juana, a quien le mando un saludo grande y gracias por estar ahí. Ella es muy crítica, es periodista y nos va a evaluar nuestra emisión. Es decir, que hay que tener cuidado. ¿Es una gitana que te puede descubrir cosas del futuro o algo así? Mire, yo no descubrí nada de ella todavía, pero bueno. Bueno, pero seguramente ella sí, vos no sabrás. Por otra parte, también nos escucha la señora Alejandra, la señora Ana María, nuestra amiga Carmen González Costa, que nos manda saludos. Creo que después va a ver si se comunica. Una española bien argentinizada. También quiero mandar saludo a Javier, aquel cantautor, Krishna. El que es músico o trata. O trata de ser músico. Me causó mucha risa. Me consta que lo he escuchado esta semana y lo hace muy bien, canta bien. Muy, muy macanudo, la verdad que... Buena onda, es un buen chico. Sí, buena gente. También mi amiga periodista María Elvira Rodríguez, que también está prendida por el otro lado. Y un saludo especial a mi compañero de la secundaria, Américo Cortelucci, y su señora esposa, la señora Norma, que nos están escuchando allá por Luján. Bueno, no son todavía marido y mujer, pero están ahí. Así que le mando la mejor augurio, la mejor onda. Y bueno, que estén ahí con nosotros. Esos fueron mis saluditos. ¿Y los suyos, señora Alicia? Bueno, yo quiero saludar a nuestro auspiciante y quiero saludar a mi hija, que ya me dijo que está escuchando, y a toda la gente que pueda estar escuchándonos de mí. Amigos y demás. ¿Y usted, señor Pablo? Le tengo que agradecer a los colectiveros hoy. Te sabré decir así. Porque si por las dudas, por ahí quién sabe, un colectivero pasa por acá, por Aedo, y escucha FM Oeste, yo, aunque no tomé tu colectivo, yo igual te doy gracias por ser colectivero. Porque hay colectiveros macanudos, te sabré decir, ¿eh? Sí, señor. Que te paran en la parada donde no es, ¿viste? Que vas corriendo y decís, Y te paran, ¿viste? Y eso es una alegría enorme, porque... Estás apurado, y viola. A veces estás apurado, un poco cortivas, bueno. A veces, algunos sí. La verdad que gracias colectiveros, dos bien. Me salvaron hoy. Dos colectivos me salvaron. Y bueno, le quiero mandar saludos que por ahí no me está escuchando porque... Ay, sorry, vos no sos el único que chateas, ¿viste? Yo también. Entonces, tengo una amiga que me comunico vía net. Y bueno, hoy no hablé con ella, pero me dijo... Bueno, quizás te llamo, quizás no. Le dije, escuchá lo que está buenísimo, quizás después te arrepentís, pero después te termina gustando. Bueno, no sé si me está escuchando. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Cecilia. No, no creo que me escuche, porque yo no la avisé. Ni siquiera leí el número de la emisora. Pero me parece que vos... Bueno, entonces sí. Pero me parece difícil. Que ganas tenés que te escuche, porque con tanta incertidumbre la nombrás igual. Y sí, la nombro igual, porque bien. Con ella me río. Se debe merecer. Soy alegre con ella. Bueno, Cecilia, me parece que acá el gato está perdiendo. No, ya perdí ese rato, te digo. Pero bueno, bueno, le mando un saludo a Cecilia, si me escucha. Basta. Quiero escuchar música y allá vamos. por esa boca, por esos ojos. Estoy perdido, no es, estoy todo roto. Son siete vidas las que tenía y me las quitaste en un solo día de amor. Quiero arrancarme este dolor, necesito un quita pena. Quiero arrancarme este dolor para sacarme esta condena. Quiero arrancarme este dolor. No ves que estoy todo roto, esperando que me vengas a arreglar. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. Se acerca mi alma en pena, cantando a los corazones rotos. Soy el muerto y mi condena, bailando la rumba de los locos. Y a la noche salgo a brindar de bar en bar, bebiendo quita penas para olvidar. Por esa boca, por esos ojos, estoy perdido. Y bueno, esto está comenzando perfectamente bien porque ya tenemos una comunicación al aire. Alguien ahí se metió y parece que quiere decirnos algo. ¿Quién será, señora Alicia? Le doy el micrófono para que usted se comunique con esa persona. Me parece que es la responsable que hoy tengamos acá comida. Es nuestro auspiciante y la titular de la firma Serviandas es Griselda. ¿Qué tal, Griselda? Hola, ¿cómo estás, Alicia? Bien, ¿y vos? Un saludito para todos ustedes, ¿eh? Ahí. Bueno, quiero saber algo, llamé por algo. Ajá. ¿Cómo está todo esto por ahí? ¿Ya han probado algo? Perfectamente bien. Salud. No, ¿sí? Me dejaron probar antes, pero ya le voy a dar, ¿eh? Sí, bueno, me parece muy bien. ¿El olorcito se siente rico, por lo menos? Se siente muy, pero muy rico. Bueno, ya van a ver el secreto que tiene. Bueno. Que no lo voy a decir, ¿no? Si no, dejaría de ser secreto. Por supuesto. Pero ya me lo van a preguntar y no se los voy a decir. Como corresponde. Mire, Pablo está con la boca llena que no puede venir al micrófono. Ah, así que, ¿no? Que él ya le está dando hace rato. Y también tenemos que convidar al operador, ¿no es cierto? Las empanaditas de la señora Griselda, nuestra auspiciante, ¿no es cierto? Nuestra primera auspiciante, la que le deseamos lo mejor, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Yo también les deseo lo mejor a ustedes, que hoy es el primer día que me comunico telefónicamente, ¿no? Si bien lo hice con las empanaditas, pero bueno, quería también acercarme a ustedes con el llamado. ¿Querés contarnos un poquito cómo es que se te ocurrió esta idea de dar servicio y a raíz de qué? Hacer un breve ¿sí? resumen. Bueno, cómo no, mira, hace toda mi vida me dediqué a esto. Al principio era un agasajar a mi familia y a mis amigos. La casa siempre se me llenaba de gente y yo no sabía por qué, hasta que un día me confesaron que, bueno, que parecía que yo hacía bien las cosas. Y así es. ¿Las hace bien? ¿Eh? ¿Las hace bien? Parece que sí. Bueno, por lo menos las empanadas. Vamos a poner. Perfecto. Pablo ya ahí está acotando, Pablo. Bueno, por lo menos las empanadas de harina integral son espectaculares. Muy bien, perfecto. Son empanadas, eran tortitas. Era algo riquísimo que no puedo escribirlo. Bien, bien. Bueno, así que en algún momento de mi vida necesitaba comenzar con un emprendimiento. Bueno, así fue como lo comencé hace muchos años. Después por un tiempo dejé de hacerlo para ponerme a estudiar, como una a mi edad de adulta con mis hijos grandes, me puse a estudiar, hice la universidad. ¿Y qué estudió? Licenciatura en nutrición. Ah, mire usted. Sí. No estamos hablando con cualquiera. Estamos todos sorry. A tiempo. No es una doña Petrona cualquiera por ahí. No es la vecina copada que por ahí te tira un sándwich, ¿no? Esta no. Es Es Griselda. Está profesionalizada. Y ahí está la diferencia, ¿no? Claro, no es simplemente hacer comida, sino la posibilidad de asesorar. Bueno, un buen ejemplo para todas las personas que también pueden hacer lo mismo que Griselda, claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, con la... con lo que ya sabía y con lo que empecé a saberlo de adulta con una carrera universitaria, uní ambas cosas y estoy con mi socia, que también tiene mucha capacidad, ella tiene un instructorado en alimentación, y bueno, comenzamos a transitar este nuevo emprendimiento, que bueno, creo que nos va bastante bien, sí. Pero genial, eso es bueno, eso sí. Es tener un pensamiento positivista, sí. Que es lo que nosotros queremos en este programa, ¿no es cierto? Sí, y contame una cosa, Griselda, sí. Te quiero hacer una pregunta. Sí, decime. ¿Te consultan por dietas especiales, así, dietas extraordinarias de gente, por ejemplo, con alguna enfermedad crónica como la diabetes, sí, por o aquel supuesto. Que es hiperobeso, o aquel incluso que quiere engordar, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Todas las dietas, en base con una buena alimentación, de allí se parten todas las dietas. Con una dieta para un diabético, solamente con aplicar una alimentación saludable, que es la que tendríamos que aplicar todas las personas, no solamente los diabéticos, con eso ya estamos empezando a manejarnos bien en un tema de diabetes, con una muy buena alimentación, nada más. Bueno, y sería mucho pedir si nosotros cada tanto te solicitamos que nos des alguna especie de columnita explicándonos qué necesita un diabético en dietas. Sí, por supuesto, ¿cómo no? ¿Lo podemos tomar como un compromiso, Griselda, para que podamos transportarlo a la comunidad? Bueno, sí, es una sorpresa, pero sí, ¿cómo no? Sí, sería bueno, ¿no? Sí. Bueno, porque aparte de hacerte un poquito más de propaganda, ¿no es cierto? También a la gente creo que le resulta interesante saber un poquito qué necesita, porque hay gente que es tímida y sí. No se acerca a consultar a un licenciado en nutrición, ¿no es cierto? Este tipo de cosas. Sí. Y lo hacen recién cuando ya van con un problema grave al médico. Claro. Por supuesto, sí. Bueno, sí, para empezar, yo estaba hoy mismo pensando en este tema de los grandes ayunos, ¿no? Que la gente a veces se levanta y con el tiempo justo, y corriendo se toma un cafecito, tres mates y se va a la calle sin nada en el estómago, ¿no? Y yo sé que eso no es lo más indicado, quiero recurrir a tu conocimiento para que afirmes o no esto que yo sé que no es bueno, y esos grandes ayunos también de personas que durante muchas horas, hasta que a lo mejor llegan a la noche a la casa y entonces cenan copiosamente, están muchas horas sin comer casi nada, ¿no? ¿Como yo? Sí. Claro, como yo también. Quiero que nos hagas un comentario sobre qué pasa. Me mando un atracón bárbaro. O me como un panchito por ahí. Claro, y nada más. O comes demasiado porque estás saciadísimo de hambre. O si no, te conformás con un matilla, fue y te bueno, ahí esos son unos grandes algunos ejemplos, eso de tomarse el matecito, de comerse el panchito, claro, y salgo. Al mediodía sin haber desayunado. ¿Qué pasa entonces? Bueno, el desayuno entonces, ¿no? El tema del desayuno. A ver. Bueno, el desayuno, a ver. Por ejemplo, algo práctico. La palabra, digamos, no sé, la palabra deshacer, o sea, por qué es vamos a deshacer algo? Porque vamos a deshacer algo que estaba hecho. Si uno dice si no se desequilibra algo es porque va a seguir equilibrado. Y si no se desayuna es porque vamos a seguir el ayuno. Con el ayuno, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la palabra des en este deshacer. Caso y la palabra ayuno, es deshacer el ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Y bueno, es cuando no estamos recibiendo ese alimento, cuando no, y por la mañana nuestro organismo no ha recibido alimentos por más de 8 horas, más o menos. Bueno, y esa es la función que cumple el desayuno, ¿no? El de darle combustible a nuestro motorcito, ¿sí? Qué bien, ¿no? O sea que sería cortar el ayuno de 8 o 10 horas en sí, el sí. cual descansamos y se acomodan todas las tripas. Exactamente, donde se acomodan todas las tripas, pero que a la vez nosotros hicimos una cena, una comida a la noche, y nuestro cuerpo estuvo utilizando ese combustible, y bueno, y después de tantas horas necesitamos nuevamente un nuevo combustible, ¿sí? Yo a veces tengo gases. Ay, pero ¿cómo vas a contar eso, cochino? Ese sería otro combustible. Qué escatológico. Y aparecen truenos. Ese es otro combustible. Y a la mañana, cuando... Bueno, no, pará, escuchame. No, no, sigamos con el desayuno. Ya está. Hay gente que no ve y se imagina, y que es peor. No, no, ¿cómo vas a decir eso? Sobre todo a esta hora. Sobre todo a esta hora, justo en la hora de la comida. ¿No? Bueno, pero estábamos en el desayuno. A ver, sí, ¿cómo se hace? Sí, bueno, justamente el desayuno, ya te decía, es el combustible. Cuando a veces nos vamos sin ese combustible, salimos a la calle, empezamos que estamos cansados, que no tenemos ganas de compartir nada con nuestros compañeros, que no estamos prestando atención, que hacemos cosas que no debemos, que no estamos prestando atención justamente a lo que estamos haciendo. Y cuando decimos a las 10 de la mañana, por ejemplo, no doy más, estoy agotado. Claro. ¿Por qué es? ¿Porque no desayuné? Pensemos, justamente es porque estamos, a lo mejor es porque estamos sin desayunar, que es lo más probable. Es más, quizás si es un desayuno pobre, o sea, estoy apurado, me tengo que ir al trabajo, y bueno, me tomo un té así rápido y listo. Y no como nada. Y eso ya no es un buen desayuno, ¿no? Sí, porque sí. Te digo, a mí me ha pasado que me levanto temprano y me tomo un té solamente, así rápido y rajo, y me voy. Y claro, a las 10 de la mañana no estoy tan lúcido. Claro, y después cuando las personas están desayunan algo y después están muchas horas porque dicen que sin comer nada. Ajá, yo sí. creo que si uno para un poquito y siempre algún recurso tiene, ¿sí? Un yogur, una manzana, una barrita de cereal, cada tres horas, más o menos. Uno de los grandes problemas nuestros, de nuestra cultura, es el que no es un hábito el desayunar, ¿eh? Nosotros a veces miramos esas películas en donde se sienta toda la familia y desayunan. Bueno, quizás no, nosotros no vamos a desayunar huevos fritos o panceta. Claro, hay gente que tenemos alimentos, recursos, que son importantes para que funcionemos bien el por lo menos hasta el mediodía. Bueno. O el resto del día, porque a veces no tenemos tiempo de... Bueno, por hoy ya estamos teniendo que cerrar este bloque, así que te agradecemos muchísimo, por favor, querida Griselda, y te esperamos... Ya vamos a pegarle duro a las empanaditas. Me parece muy bien. Vamos a compartir con usted. Yo llamé antes, entonces. Tendría que haber llamado un poquito después para ver que llegamos un poquito sobre la hora. Pero ya... Bueno. Es que justamente lo hacemos así para no tener gases acá en el estudio. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Griselda. No, de nada, por favor. Acá viene tu auspicio. Bueno, vamos. Un beso grande. Un beso. Chao. Gracias. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Calidoscopio. Y les quiero comentar algo, chicos. ¿Ustedes saben que yo siempre desayuno acompañado? Mira, yo te digo, hubo veces que desayuné un vaso de Coca-Cola. Después la profesora de biología me dijo que estaba mal. Pero bueno, era... Yo en algún tiempo atrás desayunaba con una cervecita. Pero claro, bueno, primero se empieza con la Coca-Cola, después se empieza la cerveza. Tiempo pasado. Pero no, últimamente estaba desayunando, ¿sabe con acompañado, quién? ¿Con quién? Con mi almohada. Porque hasta las 11 de la mañana la llevo conmigo. Bueno, pero ¿qué era lo que desayunabas? Un matongo, un matecito por ahí, yo qué sé, un par de galletitas, a veces una milanesa del día anterior. ¿Quién te trajo el desayuno a la cama? No, en la cama no, nunca. ¿Dijiste con tu almohada? No, con la almohada que me llevo imaginariamente, porque estoy dormido todo el día. Bueno, últimamente duermo 4 horas y prácticamente viajo en el tren parado y voy durmiendo sobre un hombro. No sos el único. Te me siento en un colectivo y me duermo un ratito. Y todo eso combinado también con ese conjunto de cosas que dije que tenía antes, ¿no? Ese es el padecimiento que tiene el obeso. ¿En serio? El obeso se le junta todo ahí, se le hace un revoltijo terrible por la mala alimentación, por no cumplir con eso de las 2 o 3 horas, de comer cada 2 o 3 horas un poquito. Entonces se le arma todo un lío bárbaro. No, vos sos un demente, aparte la gente se lo imagina, dice, ¿quién es el conductor del calidoscopio? Y bueno, ¿y qué quiere? Tengo con mis 107, 110 kilos creo que tengo. Bueno, pero siempre estamos a tiempo, ¿no?, de tomar alguna decisión. Ahora tenemos 2 objetivos. Tenemos el objetivo de cambiar a la señora que habla al principio del programa y también al conductor. Ahora, ahí viene el tema del día del calidoscopio. A ver, contame. El tema del día del calidoscopio, a ver si hicieron los deberes, es la toma de decisiones. Toma de decisiones, tema importante. ¿Qué hacemos cuando tenemos que cambiar algo, resolver algo, tomar una decisión importante que tiene que ver a corto plazo o a largo plazo? Mediano, ¿qué hacemos? Mediano plazo. Así que vamos a un tema musical y nos metemos en el tema del día. Dale. Dale. Thank you. Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Serviandas, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Y estamos en el Calidoscopio, un programa con distintas ópticas de la realidad. Y tenemos una comunicación al aire de un queridísimo profesional, amigo de nosotros, el señor Gregorio Preter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y muchas felicidades, Héctor. Gracias. También a vos, que fuiste inspirador de esta cosa que de querer ser positivo en la vida, ¿no? Todo es una cuestión de óptica. Claro. O sea, cuando uno empieza a ver las cosas positivas de lo que tengo y no lo que me falta, ahí empezamos a ver una cuestión de perspectiva y de percepción. La cuestión es un problema educativo. ¿Hasta qué punto soy feliz con lo que tengo y no lo que me falta? En esta sociedad tenemos que hablar, o sea, en mi profesión de psicólogo, es realmente lo importante saber que cada ser humano tiene un bagaje que realmente le puede, si sabe usarlo correctamente, lo puede transformar en algo que realmente es su propia felicidad. Gregorio Preter, ¿está bien dicho así? Sí, señor. Sos psicólogo clínico. Exacto, tengo una licenciatura en psicología. Perfecto. ¿Y cuánto hace que sos psicólogo? 9 años. 9 años. Es decir, ¿y cuánto? Bueno, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero se te nota una persona, bueno, yo te conozco, es decir que vos esta carrera no la hiciste cuando jovencito después de terminar la secundaria, ¿verdad? No, yo la empecé a los 52 y la terminé a los 57. Otro ejemplo más, un aplauso. Un aplauso, porque qué bueno es eso de decir una persona que a los 52 años, ¿dijiste? Sí, señor. Decidiste tomar, ¿no es cierto?, clases en la facultad, o sea, hacer la carrera directamente de grado con los horarios en una forma metódica, la hice en una universidad privada por cuestiones de trabajo, necesidades de organización. Y ¿qué? Realmente era una forma de estar en horario de 6 de la tarde hasta las 11 y media de la noche de lunes a viernes. Y fue muy duro estudiar para una persona ya grande, claro. Con obligaciones, ¿cómo te sentiste? Con trabajo. ¿Fue duro estudiar en horarios difíciles? O sea, lo que sí sé que por ahí, cuando uno tiene que hacerse cargo de una carrera y completamente solo, trabajar y mantener la casa y la comida y la ropa y el material didáctico, por supuesto fácil no es. Pero en la medida que uno lo hace desde su deseo, desde su propia voluntad, sin que nadie le obliga a nadie a hacer nada, pero sí para poder cumplir con objetivos internos de uno, y para mí lo importante era el desafío de poder hacerlo. Por supuesto que empecé con un ingreso, que es lo que me interesaba en ese momento, después dije, vamos a hacer un primer año, las materias realmente me interesaban, y eran prácticamente 10 materias anuales que había que correr. Nada más ni nada menos, ¿no? Bastantes. Exacto. Y ese deseo, ¿no? ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches. Hola, sí. Mejor nos saludamos primero, tenés razón. ¿Cómo estás, Gregorio? Muy bien. Me alegro mucho. Y yo te quería preguntar, ese deseo, ¿cuánto tiempo crees que estuvo instalado hasta que tomaste esa decisión, habiendo evaluado, me imagino, un montón de cosas antes? La decisión o... El asunto venía de hace bastante tiempo, y las circunstancias de la vida personal mía me llevaron a tomar la conciencia de la necesidad de un título universitario. Era cumplir con obligaciones y necesidades internas mías, que era más allá del título. Bien, y porque vos, tu profesión... ¿Qué profesión tenías? Yo era docente y trabajé en escuelas de 28 años, en escuelas secundarias. Ah, muy bien. Entonces, ¿y de qué materia? Yo trabajaba en los colegios, en un colegio que es la calle Rauch 950 de Morón, que era la escuela CIO, la Sociedad Israelita del Oeste, en el turno de la noche. Mira vos. Ahí trabajé durante 10 años, del 77, del 78 hasta el, prácticamente hasta fines del 87. Del no, y te preguntaba, ¿alguna materia en especial? ¿Dabas alguna cátedra? Ahí enseñaba Biblia y Talmud. Ah, del origen hebreo, ¿no? Exacto. O sea que hay mucha gente que por ahí se me está escuchando en este momento en la radio, ya sea de Ramos, San Justo, Morón, Castelar, Aedo. Quizás fueron alumnos tuyos. Algunos lo probablemente. Y en este momento, ¿todavía ejerces la docencia? Ya no, pero me sirve de mucho para la profesión. O sea, todo conocimiento humanístico sirve para poder entender y poder expresarme de una manera mejor frente a la posibilidad de un trabajo. Y decime, Gregorio, ¿qué tres factores, porque de todos los que hay, te parecen, sintetizando, los más importantes a la hora de tomar una decisión? Las decisiones son siempre difíciles, son un momento dado de crisis, porque si yo tomo el camino A, tengo que dejar el camino B. Ajá. Y si tomo B, dejo el camino A, y las consecuencias tengo que hacerme responsable de mis propias elecciones. Los costos no son económicos. Siempre hay un momento de decisión en el cual uno tiene que hacerse cargo y responsable de su vida. Había una película hace unos 30 años atrás, fácilmente un poquito más, que era una película norteamericana con una actriz llamada Anne Bancroft, que era sobre, y otra actriz más que en este momento no me acuerdo, en el cual se llamaba Un Momento de Decisión. La película mostraba la historia de dos bailarinas que en su vida adulta, una se transformó en una gran bailarina y la otra en su momento de decisión tomó la decisión de formar una pareja, tener hijos y haber dejado la danza. Entonces la pregunta se da cuando estas dos amigas se encuentran, que fueron compañeras de ballet de un teatro determinado. ¿Qué hubiera sido si en vez de casarse y formar una familia hubiera sido la danza? Y la otra, la amiga, que dedicó su vida a la danza, se pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera formado una familia, hubiera tenido hijos? ¿Cuál hubiera sido la solución? Claro, como por ejemplo hay muchas personas hoy en la actualidad que no terminaron el secundario. ¿Qué contás? ¿Cómo va, Gregorio? Saludémonos. Ah, tenemos que tener esa costumbre de los argentinos saludarnos. Que es una costumbre realmente interesante saludar. Es muy linda, somos muy educados, así que discúlpame, Gregorio, ¿cómo estás? Espero que esté bien. Bueno, mira, yo puedo entender que en la Argentina, aún en ese momento de decisión, la gente no se saluda, y muchas veces saludar a alguien es reconocer a alguien. Sí, es bueno, uno se siente reconocido, esa es la palabra. Bueno, yo estaba diciendo de que en la actualidad hay muchas personas que no terminaron el secundario y ya son grandes, o sea, no tienen 20 años, por ahí tienen 40, y bueno, tomar una decisión de terminarlo, de cursar de nuevo, de una nueva oportunidad, es una toma de decisión muy importante. Voy a aclarar lo siguiente. Decime. La pregunta que vos me estás haciendo y que me estás tirando de la lengua, por decir de una forma muy criolla. Ajá. Estamos en un mundo muy complejo y competitivo. Sí. Cuando hace 40 años atrás, aproximadamente, Estados Unidos mandó a los astronautas al espacio, ajá, en su competencia con la Unión Soviética, con los cosmos, los satélites y demás. Claro, claro, claro. Me llamó la atención en un libro, que en ese momento decía que los astronautas tenían más allá de dos títulos universitarios. Upa. Pasaron 40 y pico de años. La pregunta es que hoy, si vos, en el mundo que está tan avanzado en tecnología, en conocimientos, uno no tiene y no está al día, deja de estarlo. El conocimiento es el mayor capital que una persona puede obtener para sí y para los demás. Conocimiento de todo tipo, de varias cosas. Exacto. O sea que solamente hoy la escuela secundaria ya no es suficiente para ser un triunfador en la vida, y ni siquiera muchas veces tener un título universitario y los posgrados que puede haber te garantizan el éxito o un futuro económico brillante. Pero muchas veces también convengamos, Gregorio, que el ser humano tiene conflictos internos en, por ejemplo, para una persona grande, que tiene que ver con mandatos que tuvo en su infancia, en la cual se inhiben de, por una parte, darse cuenta que tienen oportunidades de seguir aprendiendo, así sean grandes. Voy a decir un comentario que de una licenciada en psicología, que te voy a decir el nombre, que la tuve de profesora, que era una profesora de la Facultad de Psicología de la UBA, muy renombrada. ¿Qué decía? La licenciada Alicia Caicials. La licenciada Alicia Caicials se dedicaba a los test psicométricos. Uh-huh. Ella llegó un momento dado a hablar en la cátedra de una teoría norteamericana que se llama de los conocimientos múltiples a las inteligencias múltiples, que es un gran psicólogo llamado Gardner. Él dice que él hacía un dibujo en la cual aparecían 120 cuadraditos, y en el cual cada ser humano, en su inteligencia, a la medida que puede trabajar sobre el mundo y el mundo sobre él, en la medida que estas cosas se pueden ir en unida y vuelta, cada uno tiene sus capacidades. Muchas veces la pregunta es, ¿puede haber factores internos que a uno lo frenen en el deseo de estudiar? Pero por supuesto que vivimos en una sociedad donde muchas veces la ignorancia es mucho mejor que tener conocimientos. Eso no solamente en Argentina, sino en otros lados. La diferencia es que si yo no tengo los conocimientos, aunque sean conocimientos para mí, ¿cómo puedo entender y actuar sobre el mundo? Claro, claro, sí. O sea, también hay una responsabilidad de uno con uno y uno con la sociedad. Por supuesto que la sociedad te van a decir, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para manejar un taxi? Pero voy a contestar desde mi punto de vista de ser humano grande, adulto. Hoy día, para manejar un taxi también necesitas tener el secundario. Seguro, pero también hay un hecho. No es lo mismo ser un taxista con un título universitario que ser un taxista sin él. Las posibilidades y las oportunidades que brinda una educación en todos los órdenes, y el deseo del esfuerzo, el cubrir las necesidades y las expectativas con uno mismo, y lo que interesa. Esta sociedad cada día te va a exigir mayores conocimientos. Quiero terminar la frase. Hace varios años atrás, hasta la Universidad de Morón, que estaba a 2 cuadras de la estación, tuvo que crear una carrera corta que era cómo establecer que la gente pudiera hacer funcional a un supermercado en un repositor. A uno de los repositores hoy le están pidiendo una gran formación. Significa que cada día nos encontramos con mayores necesidades. Lo que sí voy a terminar para no ocupar demasiado tiempo. Sí, por favor, porque viste que tenemos nada más que una hora de tiempo y el tema no es el tema explícitos. El tema no es comprar la computadora y usarla. El tema es que la educación bien entendida me lleve a mí a crear la computadora. Muy bien. Muy bien. Muy te agradecemos tus conceptos. Y acá está al lado mío Carmen, que quiere saludarlos. Un beso y hasta pronto. Muchas gracias. Hola, mi bien, amiga. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alicia? Hola, Carmen, hermosa. ¿Cómo están todos? Bueno, deseosos de haber estado allí, pero bueno, otras obligaciones no nos permiten por horario hacerlo. Estábamos pensando que el 24, que es feriado, por ahí podemos ir. Uy, qué bueno. Sería lindo. ¿Cómo? Sería lindo. Vamos a pedirle a Serviandas en ese día algún otro. Claro. ¿Cómo están todos hoy con muy el bien, debut? Muy bien, contento. Bien. Muy bien. Sí, Carmencita, bueno, gracias. No, por nada. Salimos volando para encontrar un locutorio. Gracias. Y poder saludarlos. Amoroso. Bueno. Así que bueno, espero. Un gesto muy bueno. Que nos sigamos comunicando. Sí, por supuesto. Y decirle a Gregorio que ya lo vamos a consultar para temas de interés general de la gente. Bueno, bárbaro. Se lo comunico. Gracias, Carmencita. Mando un beso grande, hermoso. Un beso para todos, ¿eh? Gracias. Un beso. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Pablo. Tal cual como llamó nuestro amigo el psicólogo, puedes llamar cualquier oyente. O sea, no necesitas ser una gran persona como para... Cualquiera puede dar una opinión. Todos somos grandes personas. Al 4659-0043. Anota este teléfono. 4659-0043. Y también si tenés una computadora a mano, nos puedes escribir dando tu opinión, lo que vos quieras. Si querés que nosotros saquemos alguna opinión tuya al aire, lo hacemos con todo gusto. Solamente tenés que escribirnos a elcaleidoscopio@hotmail.com. Te lo repito, es con E y latina. elcaleidoscopio@hotmail.com. Y acordate que también tenemos cuenta en Facebook, que estamos actualizados. Bueno, después se lo decimos. Se nos pasa rápido el horario, así que nos quedan exactamente 12 minutos de programa. Nos vamos a un toque musical muy breve y volvemos enseguida. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Serviandas, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Qué sensacional que están estas empanadas, señora Griselda. Tengo que decirle que todos estamos saboreando sus empanadas. El, y están riquísimas. No sabes qué bocado le está dando. Y bueno, así que, bueno, el tema de hoy era hablar sobre la toma de decisiones. Lamentablemente, tenemos que tomar la decisión de postergarlo para la semana que viene. Pero lo vamos a dejar instalado, ¿no? Lo vamos a dejar instalado y la señora Alicia va a hacer una breve detalle sobre de qué se trata y qué queremos decir con esto de cómo hacer para tomar decisiones. Bueno, las decisiones generalmente tienen, como decía hoy nuestro amigo, son producto de deseos, ¿no? Entonces, los factores que pueden influir son muchos. Si son decisiones a mediano, corto o largo plazo. Y es muy importante evaluar. Yo creo que todos estamos tomando decisiones constantemente. Y muchas veces tomamos decisiones sin darnos cuenta. ¿Te traigo un cachito de agua? Bien. ¿Para que baje la empanada? Recién me miraba con fea cara porque yo me estaba comiendo un pedacito. Hola. Chiquitito. Bueno, queridos oyentes, este es el crudo de la radio, así entonces, disculpenlo. Hay muchísimos factores que después en los próximos programas lo vamos a desmenuzar porque son muchos los factores que pueden ser tenidos en cuenta. Pero lo importante es que uno haga evaluaciones permanentes sobre las decisiones en cuanto a la información que tiene, al real deseo, a qué tan importante le parece que es ese que tiene. Y después hay muchas trampitas de la mente que a veces tomamos decisiones y enunciamos que, por ejemplo, vamos a hacer una dieta y luego no lo podemos sostener. Ah, sí, suele pasar. La primera persona que nos ofrece la segunda porción de algo, decimos que sí. Claro. Entonces, no solo con la nutrición. Decir no. que uno va a hacer una dieta es una tomar una decisión, yo creo que no. Sí, ¿cómo? Es un deseo. Cuando uno lo enuncia, tomar decisiones es yo qué sé, ver ahí un montón de empanadas y comer decidir una. No voy a comer porque me hace mal. O no comer cinco, comer dos. Estamos los tres en contra, te sabré decir, porque para mí es a una ver, toma. ¿Usted qué piensa? Para mí es una toma de decisión. Ahora de acá la acción es no sé, quizás. Claro, uno no toma la decisión de hacer una dieta, por luego ejemplo, no la puede sostener. Por ejemplo, y la mente es así, ¿no? A veces tomamos decisiones y en situaciones que no son a lo mejor bien pensadas o llevado por emociones y después resulta que no lo podemos sostener eso que enunciamos no lo podemos llevar adelante. Entonces bueno, son muchos los factores que influyen en las decisiones. Por ahí yo la veo desde el ángulo, ¿no es cierto?, de que tomar decisiones implica con responsabilidades, como por ejemplo estoy trabajando en un lugar y voy a tomar la decisión de cambiar de trabajo. Ajá, o claro. Estoy haciendo algunas actividades y decido no hacerlas más a partir del día de hoy porque voy a hacer otras actividades, por ejemplo. Sinceramente, eso son decisiones importantes, ¿no? Usted dijo recién, permanentemente tomamos decisiones. Algunas decisiones son trascendentes, decidir estudiar una carrera, y otras son pequeñas decisiones cotidianas que son menos trascendentes, pero que a lo mejor influyen sobre nuestro futuro, ¿no? Hay un investigador que habla sobre este tema que lo vamos a tratar la semana que viene. ¿Sabes qué? Porque ya el operador nos está diciendo que se está terminando nuestro horario. Aparte yo me siento confundido y no voy a tomar ningún tipo de decisión ahora. Es verdad, yo tampoco. Usted vive en eterno estado de confusión. ¿Cómo, Alicia? Usted vive en eterno estado de confusión. De confusión. Che, hay que mandarle saludos a nuestras amistades antes de terminar rapidísimo. Acá lo dejamos con la palabra en la boca. Pero ¿sabes cuántas veces me jodan la palabra en la boca? No importa. Al conductor, no, operador. Operador es el señor que está allá. Al conductor, disculpe. Bueno, en fin, tenemos que darles gracias a Natalia Galucho, que se comunicó por el mail. Como ella se comunicó, cualquiera lo puede hacer. Vamos, anímense. ¿Y qué dice Natalia Galucho? Nos decía que nos felicita, que le gusta la onda y que nos felicita a los tres. Perdón, especialmente a mí, que no me había escuchado. Y bueno, nos desea suerte. Y que le manda saludos a su amiga que le está cocinando. Claro, también su amiga, sí, también dijo eso. Gracias, Natalia. Como ella se comunicó, vos lo podés hacer al elcalideoscopio@hotmail.com. Y llamarnos al 4659-0043. Casi pero la semana que viene, porque ya nos vamos. Y esto, señores, basta. Ha sido el calidoscopio por hoy. Porque si no, ¿quién va a pagar las horas extras? 106.9 Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9 Oeste.